Muy buenas tardes, familia. Buenas tardes. Había ganas ya, ¿eh? ¿Qué tal, Tocho? Buenas tardes. Pues aquí estamos, que los lunes son menos lunes, ¿no? Nueva incorporación este año. Sí. Su primer programa estelar. Ya, vamos, lo estaba deseando. Estaba en la oficina esta mañana y digo, joder, macho, qué ganas tengo, ¿eh? De que den las 6. Nosotros estábamos igual. Llevamos todo el puto mes. Llevamos todo el mes de agosto y parte de julio ya con muchas ganas, ¿sabes? De que empezase la nueva temporada aquí de Bajo el Ritmo y por fin ha llegado ya el día. ¿Cómo Además, venimos? Hoy tenemos invitado de lujo. Hoy se ha hecho de rogar. Vecino del barrio, ya es amiguete, o sea que le ha costado porque está entre Ibiza, Madrid-Ibiza. Y además este fin de semana tiene una cosa especial también, ¿no? Por aquí. Sí, sí hemos venido, ese es el festival probablemente que más sientas, porque lo sientes, yo sé que lo sentís un poco vuestro. Es como nuestro, es como nuestro. Bueno, buenas tardes, Eric. Buenas tardes, ¿qué tal, chicos? Muy bien. Aquí una temporada más y nada, pues que nos contaras un poquito del festival, Bueno, la primera pregunta, que es la base que hacemos siempre, ¿cómo empezó Eric en esto? Muchos lo sabemos, pero... Uf, qué difícil. ¿Podemos pasar? ¿No? empezó todo con 13 años, pasión por la música, sobre todo la música electrónica, aunque había una pasión en general por todo tipo de estilos, pero me empezó a llamar el mundo DJ y la noche tampoco la conocía mucho, la verdad, porque con 13 años no se podía conocer. Tampoco había lo que hay ahora, tanta información, vídeos, YouTube y demás, que lo pudieses vivir. Pero bueno, tenía familiares, primos mayores, que me pasaban cintas de cassette. Maravillosas cintas de cassette. Sí. Que antiguamente grababan los DJs, ¿no? En las cabinas las entregaban y empezaba la peña ahí a regrabarlas y regrabarlas y pasarlas. Y empecé a comprar discos. En vez de comprar CDs, que recopilatorios, que compraba pues todo el mundo, ¿no? El Arena Mix o estas mierdas que salían, Bolero Mix y tal, empecé a comprar mis primeros singles de música electrónica. Y ahí creció un poco la pasión por esto, por el vinilo, el coleccionismo y sobre todo el proyectar todo esto en cabina, ¿no? Que es una pasión. Yo creo que tenía un amigo que decía que todo cantante rockstar frustrado terminaba queriendo ser disc jockey, ya que no tenía voz, pues tiré para la cabina. Pero bueno, no creo que sea así, pero sí que es verdad que me tiró un poquito, ¿no? el ansia de protagonismo ahí. Y bueno, yo qué sé, es que no... Podría tirarme una hora hablando de esto, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ve de otra manera el afán de protagonismo. Antiguamente, cuando empezamos nosotros, no era el protagonismo que hay ahora. No, claro, no era el protagonismo instagrammer este que hay, no el postureo este que hay. Nos ha costado y hemos caído todos, ¿eh? Sí. Yo también he caído hace poco y... Eso, madre mía, eso de Instagram es la leche. Es un mundo, es un mundo. No lo controlo bien, ¿eh? No lo controlo bien. Soy un poco nulo con las redes sociales. Mira que todo el tema de tecnologías... Y programas para música, producción, tal. Están a la orden del día. Sí, estoy puestísimo en ello, pero el Instagram, tío, no me hago con él. Twitter tampoco fui nunca muy de Twitter. Y Facebook me parece muy igual siempre y me está cansando. No sé, yo creo que es la vuelta al underground esta que estoy viviendo ahora. Que... De todas formas, tú empezaste ya con colectivo, con cosas bastante underground, dentro sí. de lo que era la época, en rollo raves, rollo muy exclusivo, Vamos a enredarnos, Esa era mi pregunta, amigo Cano. Vale, bueno, ya que estábamos liados al tema. De ahí pasé a formar un colectivo con amigos de distintos, cada uno de su padre y de su madre, entre ellos no se conocían, yo los reuní, todos teníamos un mismo hobby que era la música electrónica, no todos eran disc jockeys, de hecho la mayoría no eran, éramos como 16 personas si no recuerdo mal, y solo 4 o 5 éramos disc jockeys, el resto era un poco por amor a la música electrónica, al club y sobre todo al tecno, ¿no? Aquella época del dorada del tecno, que... Cristian Varela y compañía. Sí. También Mulero, o sea, depende de que cada uno era un poco más... Algunos éramos más oscuros, otros eran más groovy, otros también tiraban por el electro, aquella... Sí, la época del electro. Sí, tío, que molaba también luego mucho. Cambió al minimal y luego ya desapareció toda esa moda. Exacto. Y todo partió porque nosotros colaborábamos con la Casa de la Juventud de aquí del municipio, y, tío, solo daban pasta a los rockeros, que está muy bien, el rock mola y la música en vivo es la hostia, pero pensábamos que había un vacío, ¿no?, al disc jockey y a la música, a la cultura de club. Y lo siga viendo, ¿eh? Perdona que te corte, pero lo siga viendo. Yo salí de todos estos rollos políticos y demás y prefiero que siga siendo así. Sí, bueno, ¿alguna fiesta hiciste? ¿Llegas a hacer alguna fiesta aquí? Yo estuve en una. Sí, hicimos... En el parking del metro, ¿no? Hicimos con el ayuntamiento alguna cosa, luego con el PSOE, que no estaba en el gobierno, hicimos algún otro evento por donde el metro y tal. Y en el polígono, recuerdo. En una calle del polígono, lo recuerdo. Exacto, sí. Esa fue bestial. Y luego ya nos reivindicamos y decidimos tirar por nuestra cuenta con nuestro propio presupuesto. Teníamos gente, amigos que no pertenecían al colectivo, que ya estaban currando y tal. Una amiga, por ejemplo, Albita, que la mando un beso. Que esa chavala puso su sueldo entero allí, ¿sabes? Confiando en nosotros. Qué bueno. Claro, nosotros no cobrábamos entrada, eran rave, realmente no cobrabas nada, solo la voluntad de la gente que llegaba al parking. Y bueno, pues los eventos se fueron yendo de las manos hasta llegar hasta prácticamente 2.000, 2.500 personas de aforo en los eventos. Entonces parecía que todo iba a ir hacia adelante, pero no, al revés, todo se cortó, cada uno tenía su idea, cada uno quería tirar para un lado y bueno, pues el éxito nos mató, desaparecimos. Dejamos de colaborar también con el ayuntamiento. Teníamos dos colectivos que realmente éramos los mismos. Era A2SP, Audio Sound System Project, que era la parte de la asociación legal. Y luego éramos Psychotic Sound Project, Psychotic Sound System, perdón, que era la parte ilegal, ¿no? El rollo rave y tal. Y bueno, pues fuimos tirando hasta que desaparecimos. Después, dejé de pinchar, tío. Dos años aproximadamente. Me pudo la formalidad, algo que no entiendo ni entenderé nunca. ¿Por qué? ¿Por qué cogí la oficina? ¿Por qué? No sé. No va conmigo, pero dos años que pasó eso. Y luego volví por casualidades de la vida, ¿eh? También el ayuntamiento tenía algo que ver, la MV, me asignó un piso. Tenía que buscarme la vida y estaba currando por el día en la oficina y por la noche. Curraba mucho más por la noche, cobraba mucho más por la noche. Al final dejé la oficina. Estaba poniendo música no apta para mi público y luego ya tiré y volví a desarrollar mi movida y volví al club, volví al underground y no tan underground, porque bueno, conoceréis la faceta de Fitzcoy Navas, sí. Más tech house, más bailongo, más house también. La época dorada del house, siempre lo decimos aquí, David, sí. Berna, que le mandamos un saludito, que ha empezado a colaborar con nosotros. Hablábamos el otro día de la época de la Nanda, el Sunflower, de que tú has estado en esos sitios. Justo ahí estaba yo. Que era la época dorada, que el house todavía mantenía la esencia esa de melodías, de elegancia, de los sitios, de que ahora ya el house prácticamente es que ni existe la palabra house. Claro. Se asocia mucho al house antiguo, al house old school, pero sí. House actual... No se asocia a música actual de house. Claro, ni hay garitos de house tampoco. Sí, pero está saliendo house bueno, ¿eh? Yo estoy escuchando últimamente house y hay un house ahora muy guapo, ¿eh? Pero muy old school, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. O sea, yo, por ejemplo, tengo matices, algún matiz house, lo que pasa es que es house de verdad, digamos. House, o sea, house... De los 90, house old school, bueno. Exacto. Pero bueno, sí están saliendo cosas bastante houseeras, aunque yo creo que está volviendo el techno, tío. No sé, veo mucho movimiento techno, sobre todo a nivel internacional, Ibiza y demás, lo que más se está moviendo, sobre todo el público, es techno. Ahora vamos a entrar con el tema Ibiza. Yo soy un apasionado de la isla y tengo yo ganas de... Bueno, primero, ¿cómo decidió Eric dar el salto a la isla? Pues... Que eso, por ejemplo, es una faceta que no conozco. Me ofrecieron trabajo... Sería marzo o así, en un beach club. Lo rechacé porque de nuevo había optado por tener una vida de responsabilidad y cuidar de mi aquella pareja que tenía en aquel momento y mi casa y tal. Y todo se fue al garete, tío. No sé, un día me fui de vacaciones a Ibiza. Yo ya había ido. Yo la primera vez que pisé Ibiza fue 2001. 2001, ¿eh? Pues sí. Madre mía, cómo crecemos. Y esto era 2010. Había ido tres o cuatro veces de vacaciones, pero nunca me había llamado tanto la atención como esta vez, que fui una semana obligado, además. Obligado por mi primo, que mi primo era fanático de Ibiza todos los años, ahorraba, se tiraba currando todo el año solo para gastarse 2.000, 3.000, lo que hiciese falta en una semana, iba a fuego, ¿eh? El tío iba a fuego, lo que hiciese falta. Era otra, se vivía de otra manera, sí. Oye, ¿no? Nosotros también hemos ido y se vivía de otra manera, era... También lo hemos hecho. Ahora a mí me duele, sinceramente, pagar X dinero por una entrada, pero antes me daba igual porque era un sentimiento y una vivencia, claro. Que... Pero ahora, digo, joder, estoy en la cola y ya me está dando... Había soul, había un alma ahí que ahora no existe. Bueno, el caso es que en esta semana me junté con la gente de este Beach Club que me habían ofrecido trabajo. ¿Se pueden dar nombres? Sí, bueno, el Beach Club se llamaba Beach Palace, es lo que ahora es el Hotel Santos. Ah. Ahí en Playa de Embosa. Un Beach Club que se dedicaba a hacer prácticamente todo pre-parties y packs para típico de barco, más pre-party, más... Ya no está ese, ¿no? Ya no están, no. O sea, que las pre-parties de antes no eran como las de ahora, las de ahora son un poco light. Las de antes eran pre-parties. No, iban a fuego, pero bien ahí. Lo de las pre-parties era más fuerte que los afters, casi. Ostras. Iba la gente muy a tope. Y bueno, el caso es que me junté con ellos, con trabajadores, con, no sé, hice una semana de vacaciones... pero integrado dentro de los temporeros, ¿no? De toda la gente que estaba haciendo temporada. Yo no sé si fue, tío, que veía tías por todos lados o que me encantaba el rollo, no lo sé, pero... Te abdujo, ¿no? Sí, volví a Madrid. La esencia de la isla. Volví a Madrid. ¿Dijiste esto qué es, no? Claro, otra vez oficina y llegué a mi jefe el primer día, no esperé mucho. El primer día cuando terminé de currar le dije, Javi, me voy. ¿Cómo? Me voy. ¿Pero dónde te vas? Me voy a Ibiza. Dice, ¿cómo que te vas a Ibiza? Pero si acabas de volver. Sí, yo no había dicho nada a nadie, ¿eh? A mi jefe al primero. Me voy a Ibiza. Llegué a casa y le dije a mi novia, lo siento, cariño, pero esto no funciona, me voy a Ibiza. Y dejé todo. Dejé a mi novia, dejé el trabajo, dejé mi casa, dejé a mis perritas pobrecitas aquí. Pero eso debe ser muy valiente también, ¿eh? No, sí, se me fue la olla, total. Y pillaste todavía los últimos geletazos que había más oportunidad de poder meter cabeza, sí, con trabajo, exacto, pero todavía pillaste el último coletazo de la isla. Había que... todavía eventos que se movían con gente de la isla o gente de fuera pero que residía en la isla. Se apostaba todavía un poco por la cultura del club. Sobre todo se ha notado mucho desde que falta Space, macho. Space, que haya desaparecido, ha hecho bastante pupita a este tema. Porque era un club que apostaba por el club. O sea, aunque fuese una macro discoteca, realmente era un club y se vivía esa esencia y ese rollo, ¿no? Y Rosselló, que es el propietario de Space, le molaba eso. No le molaba el rollo VIP. Lógicamente había VIPs. Sí, pero, claro. Otro concepto de VIPs, el VIP no estaba muy por encima del resto, el VIP también iba a posta ahí para integrarse dentro con el resto. Yo he coincidido, ojalá hubiese conocido, pero no, lo he coincidido con algún top en el servicio de Space, ¿eh? Claro. Y eso era como... No, y los Willow Sundays cuando abría pronto en la Sunset, 7, 8, 9, te encontrabas ahí absolutamente todo. Y era una esencia que lo que tú dices, ahora eso se ha perdido. Claro, actores, cantantes, disc jockeys, sí, integrados todos en la misma historia, ¿no? Y eso molaba. Y era lo bonito. O, claro, yo que sé, un ejemplo de las primeras veces que fui a Ibiza todavía de vacaciones, estuve con un tío, un hippie muerto de hambre, allí el tío que con unas pintas de zurras pastroso que alucinas, y resulta que el tío era mega millonario, ¿no? Era un petado de pasta, un podrido, y luego no lo dijo el tío, no sé, si es que yo voy así para integrarme, estar aquí de fiesta, me lo he pasado que te cagas con vosotros, nos pagó todo, o sea, un poco pasaba eso, ahora no, ahora es el elitismo, la clase social, el postureo, tío, y hay competiciones, que es lo peor de todo, sí, ¿no? Sí. Hay competición entre el reservado 1 y el reservado 2, sí, sí, a ver quién es el que tiene más botellas. Me han contado una historia hace poco, no sé si fue en un reservado de Ushuaia, de coger, cambiar dinero en billetes de 5, tirarlos por el aire, y ellos mismos lo hacían para que la gente que los cogía reírse de esa gente. Claro. Eso es muy triste, tío. Yo no lo he vivido ni lo había oído, pero vamos, que es muy del palo Ibiza 2018, ¿eh? Buah. Desde 2016 se ha notado mucho el cambio que... Sí, bueno, ya solo tienes que ver los carteles que están haciendo de las fiestas, ya es reggaetón. Claro. Chicos, si queréis ver disc jockeys underground... no vayáis a Ibiza. No vayáis, quedan tres clubs que... Bueno, Club Underground, que estuviste el otro día, Javi, sí, no lo conocí hace 2 años o 3 que estuvimos en el Underground. ¿Y qué tal fue la fiesta? Uf, el... Brutal. Mira, brutal, o sea, brutal, brutal. Pero de punta. Sí, no, a mí también. Es de los pocos sitios, con encanto sí. Todavía... Ver, este lugar pertenece a un señor, este señor tiene las ideas muy claras y se llama Juanito, es hombre, un crack. Que es el DJ. Que es DJ, don Juanito, sí. El día que estuvimos estaba pinchando. Es un señor ya hecho y derecho. Y este señor tiene las cosas muy claras. Él prefiere tener el club vacío, pero con buena música, a tener el club lleno y haciendo algo que a él no le gusta. Entonces, no le debe hacer mucha falta la pasta, me imagino, ¿sabes? Porque últimamente el club está bastante vacío, pero con Others conseguimos llenar la sala. La verdad, funcionó muy bien. Others Crew es... Es que es una fiesta ya bastante consolidada. Dentro de... todo, es que no suele hacer muchas fiestas underground de claro. Rollo, salvo la de Tini y a lo mejor esta de Others, yo en todos los años que llevo yendo nunca he visto una, y es que no he visto nunca la sala llena tampoco. Claro, es claro. Lo que dices tú, y son de los pocos sitios que llegas todavía a la puerta y puedes hasta negociar el precio. Ah, sí, oye, sí, que sí. Vengo con tres, pues pagar dos y la chica gratis. Total. O sea, de esa, y a veces esa el esencia tío que le falta. Da el buen rollo, el portero, te da la mano y chicos, hoy pasáis gratis porque me da a mí la gana y porque traéis buen rollo, ¿no? 50 claro. Personas había cuando estuvimos nosotros. 50. Sí. Bueno, pero aquí... es exagerado, ¿eh? Sí. Exagerado. No lo pasamos aquel claro. Día o en aquella noche. Llegamos a superar las 300 el otro día con Others. A ver, el aforo máximo serán con terraza y todo, son unas 800, 700, está 800. Está muy bien. Pero con 300 la sala está... Además es lo que se vive, ¿no? Es eso, tío, la esencia, la gente va... El alma, claro, la gente va a pasárselo bien, la gente va a bailar, no van a movidas ni a ver quién tiene más, ¿no? Van a pasarlo bien sin que importe nada, nada más que la música y el ambiente, ¿sabes? Que se crea. Así que, sí, underground para mí era algo que tenía pendiente, había intentado ya varias veces entrar, este tipo es muy raro, no abre la puerta a cualquiera y la verdad es que además tuve una conversación profunda con él de este rollo y acabamos la noche dándonos besos y abrazos, la verdad. Qué guay, cómo gusta escuchar estas cosas. Pero queda poco de eso ya. Ya, la verdad es que sí, cada vez menos, porque encima nos están echando a todos un poco, ¿no? A los trabajadores, a los residentes, a los amantes de lo que era la otra Ibiza. ¿Es el fin de Ibiza? No, yo creo que no. Resurgirá. Yo tengo la pregunta a millón, porque nosotros tenemos casa allí. Yo este año en verano no he ido. Me gusta ir ya fuera de temporada, porque me lo paso mejor por las playas. Claro. Por tal. Y este año es el primero que he llegado, el año pasado fui y salimos un día y dije, no salgo más. Claro. Es que no me apetece. A ver, el fin en sí no. Ibiza es un lugar donde hay mucho turismo, donde hay turismo de todo tipo de edades y de todo tipo de gustos, ¿no? Lo que yo creo que sí es el fin de la nosotros hablamos musicalmente. Sí. Yo recuerdo de no saber qué hacer, ir al Bora Bora y pegarme una fiesta de la hostia. Claro. Pero claro, ahora mismo eso no me cabe en la cabeza, por el ambiente que hay, por la música que hay, por todo. Nada. Y antes tenías 100.000 sitios para ir, ahora te quedan tres. Además, antes no parabas, ¿no? Que podías... El rollo ya no de after, legal, no legal, sino casas fiestas en casa de un amigo o... De eso hablaremos ahora también, de las casas en Villa. Anda, me han chivado algo de una villa por ahí. De eso no debería hablar, me ha dicho mi abogado. No damos nombres ni ubicaciones ni nada. Pero ahora hablaremos de eso. Sigue, prosigue. Perfecto, no, pues eso, que había otro... Están terminando con ese rollo, ¿no? El que ya no hay dónde continuar, ¿sabes? Entonces... Ni dónde estar en unas condiciones normales. Mira, yo... Es que es muy fuerte, pero... Cualquier artista que supere los 100.000 euros de EDM, reggaetón, electrolatino, tal... Pum. Lo vas a encontrar en Ibiza ahora mismo. Eso no había cabida, no existía eso antes, ¿no? O en Tomorrowland, casi ya. Bueno, es que va de la mano ahí un poco, sí. Yo creo, el palo. Sí. Entonces, ahora tú vas y es toda la programación, es esto, EDM y demás, y claro, vas a las pistas de baile y la gente no baila. Claro. La gente está con el móvil grabando, poniéndolo en Instagram, un live, en el history, su puñetera vida, pero no se preocupan ni de escuchar lo que se está pinchando ni nada. Y me está entrando una llamada... Está Fito por aquí cerca, creo. Pues ponemos un temita, respiramos y le damos la bienvenida ahora. Venga, y continuamos, que me está gustando mucho. Venga, eso nos gusta. No sé si ha llamado, pero a ver cómo está. Yo no sé si sale. Madre mía, qué sudor es, tío. Bueno, voy a aprovechar para dedicar este temita a mi amigo, casi mi hermano, Rubén Barqui, que estuvimos viendo ahí en el Neopop a Marco Carola y cerró con este tema y nos trajo muchos recuerdos. Así que para ti va, pequeñín. Bueno, volvemos por aquí. Uy, uy, uy, qué alto está esto. Bueno, ya de vuelta. Hemos cogido un poquito de aire. Y agua. Y agüita, que hace aquí un calor, como siempre. Estamos en el Polo Norte. No vemos cuánto hay, pero... 34, ¿era? 34. 34 subiendo. Yo que no sudo nunca. Yo tampoco. Bueno, Tocho tenía una preguntita ahí un poquito peliaguda. Una cosa que montabas unas movidas en unas villas por ahí en Ibiza y tal. Y digo, bueno, bueno, sí. Colaboraciones. Llámalo X. Entonces, cuéntanos un poco cómo, de qué se trataba. Pues empezamos hace cosa de 5 años. Nosotros, mi socio y yo, en este caso, hacíamos eventos en barco. Estuvimos un año solo haciendo eventos en barco. En un barco guapísimo, la verdad. De 2 plantas, un catamarán de lujo. Lo que pasa es que lo pillamos mal. Lo pillamos fuera de la época de las fiestas en barco. No tendríamos que habernos metido en eso porque ya estaba muy explotado y ese año reexplotó, o sea, burbuja total, ¿vale? Entonces, al año siguiente nos metimos en el tema de las villas. En un principio fue mero negocio. Siempre aporto mi granito artístico, digamos, ¿no? Llevaba un poco el tema de la programación, los artistas que venían y demás, pero sin una marca, sin una imagen, ya que es, son eventos alegales, ¿no? Son eventos alegales. Sí, pero al segundo año ya dije esto, tío, se está haciendo grande y no estamos aprovechando. Necesitamos ponerle un logo, ponerle un nombre, darle... Que la gente lo conozca. Claro, exacto. Con el peligro que conllevaba eso también, ¿no? Con el peligro que hay conllevado... Portada en el diario de Ibiza, gracias. Sí, señor Galán en portada, en algún vídeo ahí por... Algún Galán, ahí por... Galán, un saludo. Que hemos visto el vídeo, Galán. Lo hemos visto, lo hemos visto. A la prensa no se le toca. No, no, no, es todo un montaje, eso tengo que decirlo, verídico, estaba yo allí y la verdad es que buscaban prensa sensacionalista a tope y nos buscaron las vueltas, ¿no? Y al final el que tardaba menos en explotar, pues ¿quién va a ser? El que está en la puerta, tío, aguantando el chaparrón. Claro, claro. Pero bueno, la verdad, se llamaba Lookout, fue también bastante conocido en la isla. Es que han pasado nombres importantes por allí. Sí, sí, hemos tenido artistas grandes. Algunos no se han publicado, como por ejemplo Carola, que no se pudo publicar. O Joseph Capriati, hemos tenido a Solomon 2-3 veces. Uf, ahora mismo no sabría decirte... Te parece poco, vamos, no veas. Sí, bueno, dentro del top creo que hemos nombrado a 2 grandes, sí, sí, ¿no? Vamos. Luciano también. Bueno, si no sigas, madre mía. Fiestas de 14 horas allí, guau, sin control, imagínate. Sí, no, muy bien, muy bien. Intentamos ir a una y... Yo fui una vez, sí. Pero yo fui a otra. Conocí a César Márquez, que está César invitado. Márquez, aquí un saludito, que iba a venir hace un mesecito, pero salían muy caros los vuelos y al final, como no era residente y tal, por unos temas personales, al final no ha podido venir, pero bueno, está invitado. A César no le gusta hablar. César solamente pincha. ¿Vale? Solo pincha, ¿no? Sí, no le dejes el micro porque entonces, vamos, espacio 4 sería suyo. Bueno, eso nos gusta, ¿eh? Nos gusta. Sí, que es un salado, es un salado. Sí, pues yo cuando fui a la villa estaba pinchando y luego estuve un ratillo hablando con él y tal, y muy majo. Pero esa es la esencia que hablo yo que se ha perdido. Sí. Que tú digas, voy a una villa porque me ha gustado la música y no ya que te encuentres a un Carola, que bueno, que eso ya por descontado, si está bien, pues de claro. Puta madre. Pero si está un César, que luego hablas con él, que hay el rollo de... Bueno, César es que es todo... Todo arte y todo energía, ¿no? El tío. Entonces, a veces te apetece ahorcarle, ¿no? Porque no para, no para. Pero sí que es verdad que es una de las personas con las que yo he trabajado y he colaborado que más energía positiva da, que más ánimos te da. Y hasta en los peores momentos el tío te saca la sonrisa, ¿no? Y como buen gaditano que es, tiene siempre ahí un recurso para todo. No deja de ser un colgado de la hostia. También es muy importante. Sí. Pero sí que es verdad que eso ya se está perdiendo mucho. Y de hecho es que vosotros la política de precios que teníais era una política normal, no era una cosa que digas, es que ahora mismo si quieren montar lo que tú, porque yo lo he visto, que ahí en Instagram se venden entradas de gente que lo organiza ya, solo una fecha, tal día, y las entradas a 40, 50 sí, euros. Sí, y ya tú corres un riesgo con un beneficio económico bastante importante. Claro, nosotros... Pero vosotros me parece, no sé si eran 15 o 20 euros con copa, que eso no existe, exacto. Ahora ya no existe ni Ibiza en ningún lado. Copa, y joder, y las copas dentro a buen precio, piscina, el salón... Y se podía regatear en la puerta, ¿eh? Sí. Y eso es lo que se ha perdido un poco. Estuvisteis... Sí. ¿Cuánto? ¿Cuatro o cinco años? Cuatro años yo creo que han sido. El año pasado fue el quinto, que ya fue portada en periódicos, reportaje doble cara en el centro del periódico. Y en el segundo evento que hicimos aparecieron también la prensa y ya recortamos ya el hacer eventos. Este año a lo mejor hay algo secreto, muy secreto, pero... ¿El año que viene o este año? Este año. Estamos mirando de hacer temporada. Un cierre especial, ¿no? Para reunirnos de nuevo el equipo. Y, oye, bueno, avísanos, tío. En Mallorca se lleva mucho, en invierno, yo tengo un amigo que vive en Mallorca, y en invierno se lleva mucho las casas, las villas que están vacías en verano, en invierno, pero claro, hay mucho más público en Mallorca, claro, porque es más grande. Y hacen unas fiestas en las villas que son acojonantes. En Ibiza también se estaba haciendo, lo que pasa es que está muy perseguido ahora. El ayuntamiento de San Josep, es muy raro lo del tema del ayuntamiento, cuanto más de izquierdas es, más radical es con el tema de la libertad musical o no sé cómo... Sí, ahora ha nacido un movimiento, ¿no? Que se llama Música Sí en Ibiza. Claro. Desde aquí animamos a todo el mundo que esté, que lo apoye y le da me gusta, sí, por lo menos. Sí, por favor. Se necesita esas que cosas. Está muy criminalizado lo del tema de la electrónica. Está fatal. Bueno, hoy han precintado un local en San José, Racobert. Es un garito de tostadas y zumos naturales que hay haciendo esquina dentro del pueblo. Y tiene un patio súper bonito dentro. Y solían hacer conciertos en directo, pero no a nivel semanal, no. Cuando había unas jornadas de la música en San Josep, o sea, que encima estaba promovido normalmente por el ayuntamiento, y lo han precintado el equipo hoy, así de repente. Un sitio mítico y, bueno, se va a montar follón, yo creo, con este tema. Pero bueno, es tema de cambios de gobiernos, nuevos alcaldes... No, yo sé. También soy de los que piensa que cuando algo toca techo hacia abajo ya solo queda subir. Claro. Y Ibiza yo creo que ahora mismo está en ese punto. Que sí. Ya solo queda que se quede la gente de verdad o que de verdad crea en eso, que se haga un poco, no de limpia, porque la limpia no es justa la que se está haciendo. No, pero... la limpia está hecha, yo creo. O sea, limpia la está mandando todos a Mykonos, que se vayan. Sí, lo que pasa es que lo que va a subir, es lo que hablábamos un poco. ¿Ha muerto Ibiza? ¿Nuestro rollo de Ibiza? Yo creo que sí. No ha muerto porque sigue siendo negocio, sigue habiendo turismo y va a ir posiblemente a más, pero en otros aspectos, o sea, de otra manera, otro tipo de fiestas, otro tipo de música, y al final el que sí puede poner música, el que sí puede tener un beach club o el que sí puede tener una discoteca es el que tiene pasta y el que tiene poder dentro de la isla. No vamos a nombrar familias de toda la vida de Ibiza, pero todos sabemos quiénes son. El monopolio. Exacto. Bueno, Carlos ha dicho que quiere abrir para 2020, que tiene pensado, pero bueno, como son tantos los rumores... No, a ver, es cierto, llevan buscando, dos años antes de que cerrase Space, ya llevaban buscando una localización, tenían una... Un Reco de Sol era, me parece, ¿no? Yo estuve alojado en ese hotel hace 10 años, era en... ¿San Antonio? Sí, Reco de Sol, pero era un hotel. Yo me acuerdo cómo era, digo, joder, ahí monta... Pero parece ser que esa ubicación, esa localización no ha valido. Entonces, no sé, están buscando. Lo que sí dijo Rosselló en su día es que no dejaría la marca en manos de ningún cacique ni de ningún tío que fuese a reventarlo con un mero business, sino que tenía que ser alguien que luchase por la cultura de club y tuviese el mismo objetivo que él. Y parece ser que Carl Cox es el elegido. O Carl Cox ha elegido Space o Space ha elegido a Carl Cox. Ya no se sabe muy bien. Esto bueno, yo creo que van de la mano. La gallina. Siempre han ido... No siempre, ¿eh? No desde el principio, pero las últimas épocas de Space siempre han ido muy, muy unidos. La pregunta es qué pasará, ¿no? Mejor, yo creo, ¿no? Sí, no, el... Carl Cox, además, su embajador, bueno, vamos. Aunque ha sido un poco vendido el tío, ¿eh? Dijo que no iba a volver a Ibiza, que Ibiza y ha vuelto. Ha vuelto más que nunca. El primer año volvió con dos o tres fechas nada más a reventarlo y este año ya ha vuelto un poco Este año ha vuelto a todas encima, Ha ido a Pachá, ha ido a Amnesia, ha ido a todas, a Privilege, al Zuproject, está en todos los sitios. Bueno, porque ese le dejaremos. Se siente en forma. Sí. La pregunta es qué pasará con Ibiza cuando se acabe toda esta generación de DJs, los Carola, los Luciano, los Villalobos, los Jalcos, cuando esa generación... Pues estará Eric Navas. Richie Hawtin ya ha decidido apartarse un poco de Ibiza, sí. No sé si volverá, pero ¿qué pasará cuando se acabe Solomon y toda esa gente? ¿Qué va a pasar? Pues Like Mike, Dimitri Vegas, bla bla, blu blu. No me sé muchos nombres de esos, pero... Ese es el problema. Seguro que suenan más. Es la generación de gente que viene y lo que le gusta a las nuevas generaciones. Sí, entonces, sí, es lo que hablamos aquí siempre, que se ha perdido esa cultura que ha habido siempre. Bueno, las... a, a, a estas cosas de EDM y demás, con lo cual, pues al final serán los que manden. Claro. La estrella revelación de este año es Gianluca Bacchi, ¿lo conocemos? Bueno, sí, pero está pinchando. Pero no. Yo tengo entendido que está pinchando, que va a ser de entrada gratis, de pulseras, no. Es verdad que fue así al principio, las dos primeras fiestas. Ahora lo que está tirando es que lleva, no sé, artistas de la Becky G, ¿se puede llamar? Sí. Becky G, Romeo Santos, no, Romeo Santos creo que no. También puede ser. Sí, pero bueno, artistas de este palo, ¿no? Mainstream a tope, los llevan 15 minutos, por lo visto son 15 minutos de concierto en colaboración, y así es como lo están reventando. O sea, él por sí solo no lo peta, digamos, ¿no? Pero está haciendo algo que es atractivo para la gente. Y lo está llenando, tío, no sé. La verdad es que... Pues desde aquí no nos apoyamos. Vamos a buscar un nuevo lugar, tío. Es una pena. Entre todos tenemos que hacer fuerza. Sí, desde aquí lo intentamos y es lo que queremos. Yo apuesto porque ahí algo tiene que quedar. De lo que ha habido, algo tiene que quedar. Porque es que todo este ambiente de lujo y no sé qué, se están echando atrás. Porque Ibiza ya no es un sitio que la gente pague y esté a gusto. Se ha vuelto tan masificado que han bajado los hoteles de 5 estrellas, han bajado muchas reservas de ese nivel turístico. Es que luego esa es otra. Hoteles de 5 estrellas... que pensamos que son de 5 estrellas y son de 3. O sea, claro, la gente de dinero se cansa de eso. Claro, si yo voy a un sitio y no, entre que no tengo mesa, por mucha pasta que tenga, que tengo que tener un conocido en Pachapa que me dé una mesa, o nosotros teníamos una amiga que trabajaba en, cuando tuvo el Cabal y el restaurante, que lo tuvo un año, me parece, trabajaba en la recepción cogiendo y dice, yo no sé qué hacer, aquí todo el mundo quiere la mesa, tiene unas guerras ahí que al final es una locura. Y así está el panorama. Yo me lo paso mejor en invierno cuando voy que en verano. Hombre, invierno tiene su cosita, ¿no? Ibiza, la verdad es que en invierno mola mucho. Y yo he vivido inviernos y de todas formas sigo yendo porque Others, digamos que el plato fuerte de Others también es el invierno. Uh-huh. Y vives otro tipo de experiencias. Y todo el mundo se conoce, hay un ambiente como más familiar, como más... Más club, es un poco el concepto club, ¿no? Aunque no sea en un club, sea en una casa o en un bar, aunque... O una villa. Exacto. Y proyectitos para este invierno en la isla, ¿tenemos algo? El año pasado yo fui a verte, bueno, no sé si fue octubre o noviembre, que era en el B12, que es uno de los clubes que está apostando por algo más... Sí, más único... de club, más... Aunque no es una discoteca en sí, porque... Claro. Pero sí, no, realmente es una galería de arte, lo que pasa es que tiene una zona multiusos, digamos, que tiene ahí un vacío, yo creo... No sé si legal o no legal, pero le permiten hacer... Será familia eventos. De los que conocemos. No, parece ser que no, parece ser que no tiene los contactos, pero sí que debe tener algún tipo de licencia o algo en ese espacio que le permiten hacer eventos. Y sí, está apostando por cosas interesantes. No quiero hablar de la competencia, pero que también lo están haciendo muy bien. ¿Y aparte de Ibiza, algo por fuera de Ibiza? Andorra, todos los años visito Andorra. Es un lugar... con mucha magia, mucha magia, es en el Fatal Birds, Alto Fan se llama la fiesta, es un lugar donde ponga lo que ponga, haga lo que haga, la gente se lo pasa teta. A ver, lo tienes que hacer bien, lógicamente, no con esto quiero decir que le pongas Paquito el chocolatero y se venga y se lo baile. Me tiraría las copas a la cabeza, pero que están abiertos a escuchar cosas nuevas, a ver cosas nuevas... Y es un sitio muy pequeño, es el típico local de estos de montaña con viga vista de madera y todo piedra y demás. Qué guay. Y mola mucho. Muy rollo invernal, ¿no? Sí, rollo invierno total. Bueno, de hecho, a primera hora cuando abre, todavía hay peña con los monos aquí, que se les ha... La cervecita de después se les ha alargado. Sí, se les ha alargado. ¿Y en Madrid tenéis algo? Madrid, sí. Festival. Lo que pasa es que creo que no debería hablar de esto. Bueno, no lo hagas si tú no quieres. No, sí. Si te va a cargar problemas. Sí quiero. Pero no, vamos a hablar de otras cosas de Madrid si queréis. No sobre mis proyectos. Venga, me parece muy bien. ¿Cómo ves Madrid ahora? Vale. 2018, septiembre. Aquí sí que veo un poco lo que decía Cano, el tema de que cuando uno pisa fondo, lo único que le queda es remontar y salir a flote, ¿no? Uh-huh. Madrid ha pasado, yo creo, los peores momentos ya con el tema de los clubs y la escena Madrid de la Madrid Arena, todas esas historias. Claro, todo esto que afecta un montón, toda esta prensa sensacionalista. y cierres, historias. Claro, todo el tema de precintos y demás. Y yo creo que llega el momento un poco de abrirse. También es verdad que el público no está preparado. No hay cultura ahora mismo musical para que Madrid vuelva a ser lo que era en los años 90, principios de los 2000. Creo yo, ¿eh? A mí me parece, por ejemplo, que Barcelona está a años luz. Bueno, pero es que una eso... ciudad que a mí, las veces que he estado, me encanta el ambiente, ya no solo de música, de todo, de la cultura, gente mucho más abierta. La gente dice, no, que son cerrados por la política. Y digo, pues yo no, en cuanto al arte, me parece gente súper abierta, que tienen muchísimo más sensor, hay que ver el off-sonar, que hasta en la esquina más el bar Antonio permite que se hagan historias de... Pero aquí yo creo que es un poco porque Barcelona ve cualquier movimiento como una oportunidad cultural, ¿no? Como enseñar al pueblo, mostrar al pueblo... otras vertientes del arte o de la cultura, y sin embargo Madrid siempre ha tendido a criminalizar todo. Sí, todo es como un problema, es que una claro, es fiesta, hay drogas, hay borrachos, hay peleas. No, vamos a intentar orientar a la gente para que no exista este problema, ¿no? Es cierto que donde hay fiestas, pero no tiene por qué ser música electrónica. O sea, claro. En las fiestas de cualquier pueblo, en todas hay peleas y en todas hay robos de móviles y 100.000 historias, pero no se criminaliza tanto. Exacto. Y en todas las fiestas hay droga, hay alcohol y tabaco. Claro. ¿No? Bueno, no vamos a entrar en estos temas. Yo le quería hacer una preguntita. Que nos cierra la radio. ¿A qué se debe el cambio a la vuelta al vinilo? Bueno, si es picadillo de gusanillo, decir voy a volver a las raíces, o si es algo personal o... Vale, si es tema musical, porque dice, no, la música que me extraña que es tema musical, porque la música que se edita en vinilo se edita toda en digital. No toda. Sobre todo, si tiras para atrás a lo mejor algún tema que te guste o tal, es más difícil, pero... Claro, a ver, principalmente fue una pérdida de entusiasmo por mi trabajo, realmente. Estaba volviendo a esa parte en la que dejé 2 años de trabajar en las cabinas y había perdido un poco la ilusión y me estaba dando cuenta, y menos mal que lo he percibido antes de abandonar el barco, ¿no? Cambios en estilo musical que necesitaba y que me lo pedía mi cuerpo y mi alma, porque estaba haciendo algo que realmente no me estaba agradando y realmente notaba que en cabina estaba actuando de una manera muy automática. Estaba haciendo como el que va a trabajar y está delante de un ordenador mandando mails, y todos los mails son lo mismo, lo único que cambia es hola, buenos días María, hola, buenos días Felipe, ¿no? Entonces necesitaba un poco de aventura. Un poco de y probablemente el cambio te haya hecho perder un poco de, no de audiencia, sino de trabajos o de público, porque no es tan entendible. El tipo de música que pones ahora más underground, es como lo que poníais antes. También es verdad que me había encasillado junto a Fito, a Fitzco, nos habíamos encasillado mucho en el tema del rollo tech house, el rollo más bailable y tal, y ya teníamos nuestra clientela, nuestros promotores, nuestros eventos, nuestro todo, ¿no? Y es verdad que haciendo este cambio sí que es verdad que he podido a lo mejor perder cierta... Sí, ser menos pistero, menos... Claro, cierta popularidad. Pero no uso Instagram, entonces me da igual. Necesitaba hacerlo, necesitaba vivirlo, y volví al vinilo por casualidad. Porque cogí 3 discos y no era capaz de poner uno detrás de otro, tú. O sea, fue horrible. Dije, ¿cuántos años sin coger un disco, sabes? La verdad es que volver a tus orígenes... Cuesta porque no es que te acomodes, pero sí que lo que tú dices, ¿no? Te ves un poco automático. Claro, estás trabajando de otra manera, otro sistema. Es como el que trabaja ahora mismo con Windows y antes trabajaba con MS-DOS. O sea, lógicamente volver atrás... Pero volver atrás tiene esencia y tiene algo que no tiene lo que hay ahora, y es que me transmite y disfruto. Yo posiblemente llevaría 5 años sin pinchar en mi casa o en mi estudio, y ahora pincho todos los días. Escucho música todos los días, cosa que tampoco hacía, y no sé, me llena lo que estoy haciendo. Eso es muy importante. Que tú dale unos platos ahora a cualquiera de estos que están ahí en el top. Es que sería malo contar... Nosotros hemos escuchado muchas anécdotas también de preguntar hasta dónde está el sync en unos platos. En unos platos, ¿no? Guay. O sea, de esas anécdotas acojonantes, pero al final es lo que hay. Por eso me llamaba la atención lo de que, porque es que es muy duro tanto el comprar vinilos como el volver a verte otra vez en el mismo nivel que estaba con la operativa automática, entonces me llamó la atención porque había sido, porque es que es un coste, es un sobrecoste muy importante. Muy importante, sí, la verdad. Tienes que ser, vuelves a la esencia del tema que me compro es porque me gusta de verdad. Claro, es verdad que de repente te das cuenta que tu popularidad está ahí y te empiezan a llegar también promos en vinilo y hay gente que te regala promos y tal, que se agradece un montón porque además de todo lo que he recibido son verdaderos pelotazos que posiblemente algunos ni lleguen a editarse y mola porque ahora, es algo... Lo vamos a oír ahora. Alguna promo traeré por ahí. Oh, eso me gusta. Alguna promo habrá por ahí. Eso me gusta. Y mola mucho, pero sobre todo, macho, el tema de... Yo descargaba música prácticamente el día antes de pinchar. No me dedicaba a escuchar música el resto de la semana. Entonces yo llegaba, pinchaba el viernes y decía, venga, me voy a hacer una carpetita. Carpetita 3 gigas. O sea, una carpetita que iba a poner 20 temas de los 3 gigas que había bajado, que el resto no iban a volver a salir a ningún lado. Pero bueno, era mucho más sencillo, ¿no? Pum, pum, pum, pum, y descargas y fuera. Ahora no, ahora te tienes que preocupar. Tienes que escuchar disco por disco, corte por corte, y oye, que hay discos que tienen 4 cortes, te gusta uno, y que son 10 pavos, 12 pavos por un corte. Que te lo tienes que pensar bien. Tiene que volar. Que te llene. He recuperado esa alegría, tío, la verdad. Esa motivación. Esa motivación, exacto, sí. Es algo que lo necesitaba en mi vida, tío, la verdad. No, bueno, yo mismo me di cuenta. Vamos a hablar también de producción. Sí. Producción. Esa también ¿cómo, es. ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo produces? Cuéntanos un poco. Porque antes estabas más metido, ¿no? A lo mejor con el tema vinilo también te quita más tiempo, evidentemente, el estar comprando, escuchando música, lo que tú dices. Hay gente que produce porque, evidentemente, coge el ordenador, baja 10 temas y yo digo, joder, pero ¿cómo le queda tiempo a esta gente? Que tiene 3 bolas a la semana y aún así da tiempo a producir, joder. Claro. A ver, también te quita más tiempo el tema del vinilo, pero aparte es que he hecho un parón en el tema de la producción en el estudio. Primero porque en los veranos no produzco. En verano estoy en Ibiza-Madrid y al final no, el estudio no lo piso. Segundo, me he mudado de estudio, estoy montando mis propios estudios en Santa Eugenia, algo que creo que es así... En primicia. Mi barrio. Sí, primicia, ¿no? Es primicia. Ahí estoy montando... ¿Te estás viviendo en Rivas, entonces? Sí, sí, estoy viviendo en Rivas, lo que pasa es que me pillaba bastante bien. Yo estaba en Camino de Hormigueras, tenía el estudio, y desde Camino de Hormigueras a Santa Eugenia, la verdad es que no hay nada, me pilla mejor Santa Eugenia. Y bueno, ya os invitaré a la inauguración de los estudios, que voy a montar ahí una fiestecita. El espacio es mucho más grande. Qué guay. Pues si monta fiestecita, nosotros nos comprometemos a llevar un streaming y hacer ahí un vídeo pues chulo. Perfecto. Si queréis, incluso trasladamos el programa allí un día. Qué guay. Nos gustan estas cosas. Funciono mucho con hardware en la producción. Es mi principal armamento. Es todo maquinaria, todo máquinas vintage y actuales. Hasta lo que no... Dinos, ¿qué usas? Pues mira, uso, sobre todo soy un amante de las cajas de ritmo. Soy coleccionista de cajas de ritmo. Bueno, ¿has visto la nueva que ha salido? ¿Cuál? La ¿cómo era? Ay, la... ¿TR-8S? Es una... Esa. Nada, fuera basura. ¿No? No, a ver, pero porque te digo por qué. Si Drum Boot y todas esas cosas, ¿no? Yo soy de TR-909 original, TR-808 original, 707, 606, 727... Tengo prácticamente todas las que son Roland, las tengo. Tengo un SH-101 de Roland también. También es que quizá peguen más con el estilo que estás ahora trabajando. Sí, yo creo que también el sonido más áspero, ¿no? Más analógico. Sí. Roland, más por favor, fístale a este chico. La propaganda que ha hecho ahora mismo. Roland, gracias. No, pero no voy a vender ni un producto vuestro actual, porque vaya bien. Desde el 86 no vendéis nada decente. Así que no, y luego pues me estoy metiendo con la síntesis modular también. Joder. Que es algo... Eso ya son palabras mayores. Sí, entonces ahora mismo estoy, entre que estoy en obras, en el estudio. Tengo todo el estudio ahora mismo en mi casa, que no está ni conectado, o sea, es una locura ahí de cacharros por todos los lados. He decidido parar un poco y también con el cambio de estilo tengo cosas preparadas desde el año pasado, que ya venía preparando estas cositas, este estilo musical. Que por cierto, estamos hablando de nuevo estilo, pero no hemos etiquetado. No es que es difícil etiquetarlo, ¿eh? En Minimal Deep, Tech... Para mí, el inicio de todo es Micro House. ¿vale? Es principalmente el estilo, digamos, bruto, sería el micro house, y de ahí ya tiende un poco al minimal house. ¿Al ácido? Bueno, el ácido sí, también me mola, pero no soy muy ácido yo. También tengo dos TV-303 para hacer ácido. Es que el primero que tocó este estilo un poco más así... Es más dub, es la movida más dub. Sí. Pero es que los ritmos son súper... A mí es que me encanta la música de baile, porque para mí tiene que ser música de baile. Y me parece que es muy sencilla, pero es música muy de baile. Claro. Que es muy... que cambia el ritmo y que no es tan para arriba y para abajo, pero a mí me parece una música súper bailable. Claro, y aquí, a mí me encanta. Aquí es la ley del menos es más completamente. Además, se nota mucho produciendo, porque cuando estás produciendo... ¡Hombre, Fito! Bueno, ya ha venido. ¡Hola! Cuando estás produciendo, te sobran pistas. O sea, normalmente cuando estabas haciendo otros estilos como house o tech house, te faltaba todo el rato pistas. Aquí querías rellenar, aquí es al contrario. Empiezas a descartar pistas y te quedas al final con 8 pistas. Lo importante es hacer un groove con 8 pistas que sea la hostia, que llene y mucha profundidad, tío. Sobre todo la profundidad y la elegancia. Es por lo sí. que este estilo me... A mí es uno de los estilos que me parece que puede ser otra vez el resurgir de un poco de logaritos un poco elegantes, de donde tomarte a lo mejor un par de copas, que haya fiesta pero que no sea el locurón de una macrodiscoteca. Claro. Y es un estilo que a mí me llama mucho. De hecho, hace poco hice una sesión y la colgué y es un estilo que me encanta. Así que bueno, de vamos hecho... a dar la bienvenida también, ya que ha venido. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Fitzko, bienvenido a Bajo el Ritmo. La parte contratante. La segunda parte. Me ha costado un poquito llegar, pero ya estoy aquí. Bueno, bienvenido aquí al programa y te vamos a hacer un par de preguntillas, igual que a Eric. ¿Cómo empezaste en esto de la música y que nos cuentes un poquillo? Pues hace ya unos añitos, la verdad. Ayer no fue, ¿no? Va pasando el tiempo, macho, y la verdad que bueno... que siempre me llamó mucho la atención, ¿no? La música desde pequeño, o sea, cualquier estilo, ¿no? No solo la electrónica, sino toda la música. Siempre andaba ahí con los cascos, un Wellman en la mano cuando había cintas y estas cosas. Y nada, luego cuando empecé a salir por la noche, pues me empezó a llamar la música electrónica, sobre todo la figura del DJ. Me quedaba ahí mirando cómo pinchaba, ¿no? Cómo manejaba un poco la gente, el ambiente, como dependiendo de qué música pusiera, la gente reaccionaba de una manera o de otra. Y bueno, pues empecé a trabajar, ahorré un poquito, me compré mi primer equipo y empecé a intentar pinchar, ¿no? La de primera no tenía pasta, macho, y me compré... Pues, los famosos Correa, los aquí llama 2000. Tenía uno, además, pues no me llegaba para todo. Me compré una mesa, un acoustic control de estas, las más baratillas que había, ¿no? Llegas allá a la calle Barquillo, la quiero pinchar. ¿Cómo va esto? Pero bueno, que lo que desarrollabas en casa con la mini cadena tampoco iba a notar mucho. Lo chupabas con la mini cadena y tal, y nada, me compré pues una mesa, un plato de Correa, que no era ni Acoustic Control, era BST, me parece, algo así. Y, bueno, ni Akiyama, me refiero. Se iba un poco más todavía. Y, nada, pues ponía el CD en el Discman e intentaba cuadrarlo ahí con el vinilo como podía y tal. Y, bueno, pues luego poco a poco vas haciendo al oído y te empiezas a entretener tardes y tardes y tardes y noches y noches. Y a echarle horas. Y hasta hoy. Y hasta ahora. Así que así estamos. Y como pareja, ¿qué proyectitos tenemos ahora? Aparte, hemos hablado poco de Amanecer Bailando, que es este fin de semana, que habéis estado en todas las ediciones, aunque le haya cambiado de nombre. Que el otro día pusimos el post del cierre que hicisteis el primer año, a nosotros nos encantó. Estuvimos ahí. Sí, y que es este fin de semana, para la gente que no lo sepa, aunque bueno, os habla todo el mundo, porque evidentemente es archi conocido. ¿Algún proyectito que tengáis los dos juntos, como Fisco y Navas? Pues ahora mismo la verdad que estamos un poco... stand-by, ¿no? Ahí mirando cosas, pero... Sí, a ver, Fitzko y Eric Navas en un principio se creó así, tal cual, sin un nombre común, como algo común, porque pretendíamos también, tanto en un pasado como en un presente como en un futuro, poder trabajar por separado, ¿no? Fitzko es uno de mis mejores amigos, si no mi mejor amigo, y esto no va a cambiar nada, pero estamos a lo mejor desarrollando proyectos individuales que también son compatibles para en conjunto, ¿no? Entonces, ahora mismo sí que estamos un poco... Es que cuando nos juntamos tampoco fue... Surgió porque de repente nos presentó un amigo común, empezamos a quedar y tal, y quedábamos tanto y estábamos tanto tiempo juntos y tal, que al final casi íbamos todo el día juntos el uno con el otro, ¿no? Entonces al final surgió un poco ese tema, pero aunque siempre hemos seguido haciendo cosas independientemente, o yo qué sé, por ejemplo, si le salía alguna cosa a Eric, él iba a pinchar por un lado, si yo podía iba con él, o si no podía, o si a lo mejor era una cosa que le solicitaban a él, igual a la inversa. Pues es que final, cuando no tienes esa mentalidad de llegar tan lejos, entre comillas, no piensas en, por ejemplo, coger un nombre distinto para luego poder desarrollar cada uno lo suyo, sino que lo haces todo un poco según viene. A lo mejor no quita que a lo mejor os habéis evolucionado de forma distinta en la música, o uno le ha dedicado más tiempo, porque no todos podemos dedicarnos profesionalmente totalmente a esto. Como a lo mejor Eric, que ya tiene un sitio para poder estar y vivir de ello. A lo mejor nosotros o tú has tenido que trabajar y al final las carreras pues se separan, ¿no? Entonces el producto que es Fitzcoy Navas, a lo mejor pues no es que dejéis de trabajar, sino que al final os separáis. Sí, al final es difícil compatibilizar muchas veces la música con tu vida privada, también depende del momento en el que estés, también esto da muchas vueltas, ahora de repente estás más parado por circunstancias o por lo que sea y luego vuelves a retomar. Hace poco hablábamos que él lo había dejado 2 años y luego ha vuelto. Entonces también yo creo que es algo también muy que tiene que ver mucho con tu estado de ánimo. O sea, al final hay momentos que te deja de gustar incluso, bueno, a mí por lo menos me ha pasado. Sí, no, esa época es algo que coincide, todos los invitados que vienen han tenido como una especie de crisis. Ahí que dices, escuchas música y no te llena nada, ¿sabes? Luego de repente hay un puntito ahí que por lo que sea, o tú evolucionas, o la música evoluciona, o evoluciona tanto tú como la música, y bueno, pues a lo mejor empiezas a desarrollar otro tipo de música, o avanzas hacia otro estilo, o se juntan estilos y de repente van más con tu persona. Y bueno, eso no quita que las evoluciones yo creo que siempre son buenas, ¿no? Que al final lo malo sería hacer siempre lo mismo constantemente. Sí, no, evidentemente. ¿Y algún sitio en el que habíais estado pinchando juntos que digáis, joder, este sitio ha sido la hostia, o que tengáis un recuerdo, habéis pinchado en Family en un montón de sitios? En el festival, para mí, personalmente, cerrar un sitio cuando ya es por la mañana al aire libre, para mí eso es una de las mejores cosas. Pero para vosotros, ¿algún sitio que hayáis pinchado juntos y por el público, por la sala, por lo que sea? Porque ese día os sentaron bien las 3 cervezas o por lo que sea, que hayáis dicho, joder, qué sitio más chulo para... Bueno, para mí un día que fue brutal fue en Family, un día por la mañana... De After, era la fiesta que habría después. ¿En el After arriba? Sí. Ah, sí. Ese día... Ya, pero ahí fue la cerveza, cabrón. Ese día... No, joder, lo pasamos bien. Iba a tope el Fitzco. No, ese día también ese tuvo... Día, de eso que conectas mucho con la gente que hay y, oye, pues, la sesión, eso... A mí casi me llena más eso que puede haber 4 personas, pero si estás contento... Vamos, si estás tú ahí... Que está viendo disfrutar. Con ellos y tal, la gente... Luego tope, también pues, hace mucho... La cabina, ¿eh? O sea, donde estés pinchando, tu rider técnico, un tío que realmente controle de sonido, que tengas un técnico bueno al lado. Y ahí en Family, por ejemplo, contábamos con Luis Bautista, que para mí es un genio de esto. Y la verdad es que hacía sonar esa sala, y sobre todo la cabina, ¿no? Que es lo que tú... Sí, al final es lo que tú estás trabajando. Muchas veces, como no estés a gusto, estás claro, hay muchos sitios, otros factores que de la música. Y es esto no suena bien, me falla un canal... Exacto. Mira, Sala Maxim, que hemos estado allí residentes un año aproximadamente. ¿En el People puede ser? Era Club 03. El fuiste, el Club, sí, era que Club luego 3. De la inauguración fuimos nosotros. Estuvimos. Nosotros, ¿no? Todavía tengo el CD por ahí. Diréis, esto no se pierde en ninguna. Cierto era, no nos perdíamos ninguna antes. Bueno, pero nosotros tampoco. Si nos conocíamos ahí era por algo. Pues esa sala para mí ha tenido algo especial siempre. Porque sí, a nosotros nos encanta. Bueno, nos encantaba. Ahí comencé andaduras, ¿no? De salir y iba todos los jueves. Para mí era un lugar muy, muy especial. Y en cabina no se estaba tan a gusto realmente como en la pista, macho. Era Déjate. Un poco la pena porque no llegabas a disfrutar del todo la sesión, tu set. Pero bueno, que ahí también nos lo hemos pasado bien. Algún día también. La verdad que muchas veces cuando te has visto, o sea, cuando te ves pinchando en un sitio en el que has estado bailando tanto tiempo y tal... La verdad que bastante, yo fliparía. Bastante, yo sí, fliparía. Para mí es un reclamo lo que hicisteis el primer año, por ejemplo, que lo hablábamos con Nuke cuando vino, el espacio que tienen los residentes, que tienen ellos, que se lo han creado a base de que como cerraban a las 6, ellos tenían el cierre de artista a las 6, y el ratito ese pues lo empezaron a coger ellos, y ya se ha quedado como norma. Y para mí me parecía una idea súper interesante que los residentes puedan cerrar un festival, que tengan su espacio, joder, si Marco Carola ya tiene su espacio, Paco Osuna ya tiene su espacio, joder, los residentes, que tengan su espacio en una hora buena al cierre. Yo creo que es un poco culpa nuestra, digamos, no sé si nuestra a nivel de mentalidad en España o a nivel de promotores o a nivel de público, o yo creo que es sí, un es poco un, la un cúmulo de todo. Es un cúmulo la pescadilla que se muerde de la cola, ¿no? Porque yo qué sé, yo he vivido en Londres, por ejemplo, y ahí tú ibas a fiestas que no sabías quién estaba pinchando a lo mejor, pero si te molaba la música y tal, ya te preocupabas de enterarte quién era esa persona, ¿no? Y no tenía por qué ser un cabeza de cartel. Exacto. Aquí, aquí en Madrid parece que, sobre todo en Madrid, en otros sitios no tanto, pero en Madrid, por ejemplo, es que si no viene un mega estrella... No, parece que no puedes poner buena música o que la gente no se lo puede pasar bien. ¿No? Nosotros estamos un poco en contra de eso también, de que de vez en cuando venga una mega estrella. Creo que hay gente muy buena, claro. Y que puede dar y te puede hacer disfrutar igual, claro, o más. De hecho, o más. A mí me encanta cuando no conozco gente, incluso cuando vas a saber, una vez leí en una historia, no sé quién lo dijo, macho, pues no sé si fue John Dewey, hice uno de estos. Bueno, un tío me va a tirar el pisto porque no sé quién fue. O sea, uno. Punto. Y dijo la historia de un DJ es hacer que a la gente le guste algo que no sabían que le gustaba, ¿no? Claro. Y a mí eso me encanta. Ir a eso lo he escuchado. ¿Quién lo ha dicho? Eso llegas, lo he escuchado yo. Llegas ahí y de repente un rollo que a lo mejor tú ni lo has escuchado ni sabes de qué va y tal. Y de repente dices, joder, tío, cómo mola esto y tal. Y te vas metiendo un poco en ese rollo y dices, joder, macho, pero no sé si o no. Y a lo mejor es música que no has escuchado en tu vida. Sí. O pero que, es el monstruo que se ha creado aquí. Yo creo en Madrid que sea a través de, o sea, mediante los carteles que se hacen, o ya se ha cogido por esa costumbre de o que viene alguien gordo o si no la gente ni se mueve. O sea, así pasa que al final las fiestas como tal, en cuanto a club o un poco más de continuidad, es que no hay, porque al final, claro, viven a base de. O sea, no puedes vivir a base de traer a Carola todos los viernes, porque claro, o sea, te digo, no, es imposible. Había sitios como Massim, como tal, que es que de hecho han ido cerrando todos. Así poco pasa, a poco han ido cerrando. Es... La Sala Arena, Massim. Exacto. Para mí la esencia, por ejemplo, que había en Massim los domingos, es que nosotros íbamos y quedábamos el domingo, tomábamos el vermú y íbamos. Claro. Y si iba un invitado, pues mejor, pero era el ambiente que creaba la sala, aparte de que los residentes, claro, los residentes, joder, si es que era la leche eso. Que hablando de residentes, bueno, no voy a decir nada. No voy a decir nada, ¿no? De residente de Space y Massim. ¿Se puede decir algo o no? Sí. Bueno, dilo. Yo, es que no sé de qué estamos hablando, ahora me he perdido. ¿De la semana que viene? Ah, bueno, vendrá Ismael Rivas también, que era iba mucho ahí a... O sea, tanto a People, al Space como no, a People y tal. Viene la semana que viene. Con David Berna vendrá. Tío con conexiones en Rivas, pregúntale. ¿Ah, sí? Sí, estuvo por aquí por Rivas. No pues sabía. Se lo preguntaremos. Pregúntale. Yo me la quedo. A la fue profe y todo por aquí. Ah, bueno, hubo algo. Hizo algún curso, taller, ¿no? De DJ y demás, ¿no? Sí, pues, sí. Qué guay. Fíjate. Ah, pues eso hizo no cositas sabía. Por aquí con el ayuntamiento, creo, algo. Yo le conocí ahí. Y bien. Mi Mael, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, macho. Hombre, nos movía a todos, a todo Madrid nos movía. Hombre, yo era más de Oscar, la verdad. Tenían ese valor, ¿no? Así sí. De, joder, tú salías y es lo que te digo. Antes se valoraba pues a la gente, o sea, no valorabas que fuera de aquí o de allá o... Valorabas la música que, la tenías, música si que ponías. O no, que la música al rollo. Más importante. Es pero aquí, es porque el tema de lo que hablábamos antes, tú no estabas del postureo. Exacto. Porque al final la peña no va a un musicón en Fabric... para escuchar a Marco Carola, va para hacerse la foto en la puerta de Fabric con el cartel de Musicón y colgarlo en Instagram y decir y la gente, es que no se habla de la música. No sé qué fiesta fue, pues lo que está diciendo Eri, ¿no? En plan, no sé, pues una fiesta de estas gordas, ¿no? Y no sé qué había pasado, que el que pinchaba pues no había llegado o no estaba pinchando o había tenido un problema con el vuelo, no sé qué. Como toda la peña, bueno, los comentarios, ¡guau, increíble, menuda sesión se ha marcado! Pero si no era este, ¿sabes? Qué bueno. O sea, no sabes ni quién está pinchando. Entonces, es que yo he perdido, yo personalmente he perdido la esencia de escuchar a alguien que no... Eso lo contó Nuke un día, aquí también en el programa, que la gente se pensaba que era Fatboy el Dean, me parece. Sí, hizo esto, el warm up y porque había llegado una hora tarde. Claro. Y la gente dice que estaba flipando la gente y no sabían que era él, claro. Un poco en el Forever y que cerramos nos pasó un poco. La gente se pensaba que era Paco Osuna. Sí. Y decíamos, pero que no es para la gente a nuestro lado. ¿Y estos quiénes son? Pues estos son de unos del barrio. Que se ha perdido la esencia. Pues yo recuerdo ir a Monegros y escuchar la primera al Capriati y decir, joder, ¿quién es este tío? No tenía boom aquí en España. Yo creo que eso es lo que mola, pues al final Yo creo que al final un artista, hombre, te puede gustar, por supuesto, y hay que ir a verlo, pero al final cuando, o sea, en un año, si ves 7 veces a Carola, tampoco te va a variar mucho. No, no, claro, está claro que no... Te va a poner mucha música muy diferente, ¿no? Porque tampoco hay tanto, ¿no? No, y aparte que no se preocupan, está ya más que... Aparte, no sé, cuando ya has hecho 200.000 bolos al día, pues yo creo que llega un momento que un chaval que le pones ahí, ¿no? Con toda la ilusión del mundo a... ¿no? A poner su música, a contar su película, porque yo creo que al final sí. Ahí, o sea, vas con, yo creo que es un gusto musical, o sea, tú llegas ahí, a mí me mola este rollo y te lo pongo. Y sí, el problema es la clientela, que no tenemos la cultura de decir voy a un sitio por no a ver al DJ Top, sino a escuchar música, a pasármelo bien, a no hacerme la foto. Exacto. Pero es así. ¿Tenemos ya algún horario? Hablando antes de Madrid, antes de que llegase Fito, que estábamos hablando del tema de Madrid, sí que os recomiendo este invierno que echéis un ojo a varias sesiones, que creo que será lo que despunte un poco. Como Sai, que por ya ejemplo, existía, ya sí. existía. Sí, ahora vuelve a Sala Estela. Además de los pocos que yo creo que la verdad que está haciendo ese buen trabajo de tampoco traer a está mega apostando, carteles. Sí, está apostando gente por un poco artistas, underground, sí. artistas que no son tan conocidos y luego darle también protagonismo a la gente de aquí. Sin llegar a ser experimental la movida, ¿no? Pero bailable y tal, pero cosas muy, muy finas, muy finas. Y luego Roots, que se hace en Goya. Sí, en los jueves, ¿no? Los sábados. Ah, sábados. Estamos detrás. Sí, bueno, en Goya todo lo que vayáis, la verdad es que está, sí, está funcionando. Estamos detrás de uno para que venga. Sí. Ahí, todavía no podemos decirlo. Bueno, tú, Álvaro, hablé con él para que viniera sí. y vendrá no sé cuándo, pero me dijo cuando acabara la temporada y te tal, lo que traigo, vendría. Te lo traigo. Me dijo que sí, pero la verdad es que no he contactado con él otra vez, pero esta otra vez ha cambiado un poco también. Ya era un poquito menos comercial, menos pistero a lo mejor que tú, pero la verdad que se ha metido un poco más en el rollo este de la música esta que estábamos hablando ahora antes, ahora está ¿no? un poco más comercial que yo. Sí, ¿no? Bueno, pero no, eso... no comercial, pero a lo mejor es más bailable, yo a lo mejor se me va un poco más... Me meto en profundidad a veces, pero sobre todo por el tema que hablábamos antes del vinilo, porque en vinilo sí que salen cosas mucho más, no experimentales, es que tampoco es experimental, pero más cerradas, más under aún que en digital. Lo que sale en digital, que es más bailable, más vendible, sí que sale, o sea, lo que sale en vinilo más bailable sale en digital, lo que no se queda en vinilo. Es un poco porque los sellos, los mismos sellos lo exigen, ¿no? Para que se quede solamente ahí en 300 claro, copias, en 300 copias. Yo intuyo que es porque hay alguna fecha a lo mejor por ahí pendiente en alguna de las salas, ¿no? Que has dicho. Puede ser, ¿no? No, bueno, yo hablo bien de lo que considero. Bueno, lo interprete como quiera. No, a ver, con Álvaro, él está en Ibiza también ahora este año y es también uno de los componentes de Other's Crew. Y tengo buen feeling, buena relación, siempre la hemos tenido, hemos sido siempre uña y carne, hemos tenido nuestras épocas de ir más o ir menos con ellos, porque eran dos Álvaros antes, ahora ya sí que ellos se separaron. Tengo que contaros esto y cortaros. Oh. Luis Prieto, tan tan tan tan. Maromo. Yo voy a ver a Eric y a Fisco para hacerme la foto y luego subirla en Instagram, que lo peto. Este tío lo ha dicho de coña, pero lo peor es que es verdad. Este tío, el cabrón, vino a la primera edición a ver a Marco Carola y cuando llevaba Carola pinchando 15 minutos dijo, ¿esto qué mierda es? ¡Vámonos! Y se fue del festival. O sea que no, pero un fuerte abrazo, Maromo, tío, eres un crack. Espero que así sea, que vengas, foto, aunque sea foto e irte, pero por lo menos estate ahí un ratito. ¿Horario podemos confirmar o no se puede decir todavía? O... No lo sabemos. No sabemos nada, la verdad. Tenemos ciertos rumores por ahí, pero no salen ni del propio festival, entonces no... ¿Y qué horario va a tener? Porque yo tampoco... El horario no sé, estamos fuera, no se sabe, fuera, ¿no? En tema de horarios no, nosotros. Ni a qué hora abre, ni a qué hora cierra, sí, porque... Seguro, ¿no? Amaneceremos. Era la esencia del festival al principio, ¿no? Que es un poco... A mí sí, es que bueno, me gusta mucho bailar de día, lo tengo que reconocer. Sí, yo también. Es que la verdad que ese momento de saliendo el sol y tal ya por la mañana, no sé... Claro, no, por lo menos las 9, 10, ese rato... O sea, cuando ese cambio, por ejemplo, el año pasado o el anterior, pinchamos justo también ahí casi... Era... Atardeciendo. Era ya de noche justo, era atardeciendo, ¿no? ya estaba entrada la noche, pero ese momento también... Eso fue el segundo, ¿no? Bastante... El segundo año. No, sí, por el tercero fue no, después de abrió Fátima Hayi, sí, y luego pinchamos nosotros. Eso, ¿no? Pasó en un Monegro también, que abrió Fátima Hayi. Pero yo creo que Fátima Hayi tenía otro bolo después ese mismo día o algo, porque abrió Y luego nosotros fue como, no sé, como poner chill out en Café del Mar a ver la puesta de sol, ¿sabes? Y ella empezó con su, como no, su no, rollo, ya, ¿no? A tope, a tope. Más, más arriba que nunca. O sea, claro, es que su rollo no puede empezar abajo porque no, claro, es imposible. A 140 y pico BPM. La sigue bastante peña y la verdad que había bastante. Sí, había bastante peña. Había entrado solo a verla a ella. Entonces, solo a ella. Sí, entiendo, es como hacía antiguamente Monegros. Que abra, o sea, que claro que sí, que siga su rollo. Al fin y al cabo, claro, en un festival tampoco... Tiene que hacerlo. Al final son horas que cada uno... Sí, en un festival la verdad es que vamos todos un poco a dar el máximo de nosotros, ¿no? Te da igual un poco quién viene detrás, quién viene delante, es como... Tienes la libertad esa de no llevar una progresión, sino de... Es como un escaparate, ¡pum! Muestras tu producto y arriba. Entonces... También hay cada normalmente uno... es una hora que tampoco te da tiempo, cuando ya empiezas a estar a gusto casi te tienes que quitar. Ir. Entonces es un poco diferente, yo creo, hasta la música que seleccionas. Yo creo que va hacemos a ser... los dedos porque haya un amanecer anocheciendo luego, por favor. Desde aquí. Los promotores que me escuchen, que queremos seguir luego, por favor. Desde aquí se lo solicitamos nosotros. Claro. Facebook, Instagram. No lo sé, espero que sí, no hemos podido hablar. La verdad sí, es que estamos un poco desconectados. A ver si se puede seguir luego de día. Esto de que sea en septiembre ahora la fecha en vez de en junio, que al principio empezó siendo junio, la verdad es que nos desorienta a nosotros un poco porque nos pilla en toda la temporada de verano, que es el batacazo. Entonces, la verdad es que tenemos hasta poca comunicación. Yo tengo las mejores palabras para ese festival y las peores también, porque yo soy muy crítico. Y el primer año a mí me pareció una idea acojonante, hecha acojonante, a lo mejor no con la expectativa que salió, porque ahí hace falta que vaya mucha gente para que un festival de esos con tantas expectativas salga bien. Pero gustó. El año pasado estuve y me pareció una estafa total. O sea, si no se puede hacer, yo soy de los que mejor que no se haga. Yo prefiero cancelar y que no se haga a que la gente se vaya, pero como el público no valora eso y ahora seguramente lo reviente, pero yo, por ejemplo, no volvería a confiar. Si voy es porque conozco a alguien o me llama la atención por otra cosa, pero ni el recinto estaba como para hacer un festival de ese tipo. Ni los pagos estaban preparados, ni evidentemente tú no vas a decir nada, yo lo digo como cliente. No por defender lo indefendible, pero sí que es verdad que surgieron bastantes problemas. Yo no estaba dentro de la producción, nunca hemos estado dentro de la producción. Sí que es verdad que hubo un año que yo estaba en oficinas en invierno con un tema de talleres para disjockeys y demás, que luego no ha salido adelante. Pero no he estado nunca dentro de la producción, pero Víctor, que por ejemplo no ha podido venir, porque está con la producción a tope ahora mismo, él sí que te podría explicar un poco más. Y bueno, son cosas que surgen, competencias leales, desleales, rollos políticos. Sí, a mí es una cosa que pues muchas veces dicen, no, es que no se valora que lo que cuesta hacer un festival y tal, es verdad, pero que te vengan y te pisen entre promotores y te quiten un recinto, más que nada, sobre todo, yo creo que ya no solo eso, o sea, cuando tú tienes organizado en un recinto, te han dado, tú fíjate ahora, ha pasado un poco igual. Que estaban en el Soto. Había uno firmado por el ayuntamiento y todo, y ahora de repente, porque han decidido unos cambiar de opinión, no sé, o sea, claro. Ya tienes todo el embolado, joder, eso ya está en marcha, ¿no? Entonces, cancelar eso. Sí, sí, el coste que eso lleva, los artistas, es que al final... Busca otro espacio, vas a contrarreloj, al final, hombre, yo creo que un festival cuando lo hacen, y especialmente conociendo como conocemos a, en este caso, a los que organizan el Amanecer Bailando, de verdad que siempre se hace con las mejores intenciones de querer dar lo más y que ese festival sea el mejor del mundo. Tú lo haces como una ilusión. Leí también un artículo de un chaval del Medusa, yo creo. Que también era un poco de ese estilo, ¿no? Que tú cuando haces esto es porque te encanta. O sea, la gente que hace esto no es por... Yo creo que no te metes en esto por hacer dinero, aunque luego no deja de ser un negocio, pero lo haces por una ilusión de... Vamos, toda la gente que yo conozco que se ha metido en esto, que tiene una fiesta, que tiene... un club, que tiene un festival, que hace cualquier cosa relativa con la música... Es porque le gusta. Por lo que empieza en un principio es porque le encanta y porque tiene una cosa en la cabeza que cree que eso es lo mejor para en cuanto a ese tema, ¿no? O sea, no lo hace, la gente no lo hace, vamos, voy a ahorrar aquí 5 euros... No sé, habrá alguno por ahí, pero vamos. No, y también tengo que reconocer que después de lo que pasó el año pasado hay que echarle mucho para decir, me la voy a jugar con el mismo nombre, voy a hacer una programación otra vez fuerte, eso también se valora, pero... Y además que de los errores aprendes, seguro que habrán tomado buena nota de lo que pasó el año pasado para seguro, tomar medidas. Seguro. Yo este año, fíjate, tengo muy buena vibración con este año. No sé nosotros de aquí a la gente, vamos, que vaya. Sí, que compre entradas ya porque se acaban además, ¿no? Está el tema de las entradas, por lo visto, y el aforo complejo, chicos. Sí, porque han limitado a no sé cuántos mil y vamos, bastantes. Los que queráis ir, comprar y, ya. Y se ve que estaban ya, vamos, había un ritmo muy bueno de venta de entradas. Guay. Y yo la verdad que, vamos, toda la gente que conozco y eso, igual que otros años, igual estaba más para ella la cosa. No sé si por la fecha o por lo que sea, pero este año, vamos, no sé. A ver cuántas invitaciones me dais. Tío, os sigue tengo mucho peña, compromiso. ¿Eh? Os sigue bien de peña. Estoy aquí mirando para ver si lo comparto, cómo lo comparto y hay gentecita ahí saludando. Sí, tal. 13, ahora no se están viendo 13, para sí, ser en directo, vamos, luego ya vamos. Se queda anclado el vídeo y lo ve más gente, pero para ser en directo un lunes no... Estoy intentando verdad, compartir, pero soy nulo con esto, entonces no sé. Sois vosotros, compartir. Primer programa de la temporada con vosotros, la verdad. Poquito que a poco lo vamos creciendo. Pues es un placer, tenemos aquí para empezar la temporada, siempre está bien. Bueno, llevamos detrás de vosotros, con Eric más porque tengo contacto, pero la idea es que vinierais los dos desde el principio y llevo un año detrás de él cuadrando fechas y tal, para ver si conseguíamos que traiga viniera. Sí, si te dice ahora te llamo y no te llama, no te puedes hacer normal, ¿sabes? Suele pasar mal. Maromo, tú que nos oyes, puedes corroborar. Si no está en casa el Maromo o algo. Llevo dos meses sin hablar con él y la última vez fue, ahora te llamo, Maromo. Y de hecho hay que agradecerle que está aquí con el jarabe de pobrecillo. Peptox. No sé si coloca, esto es lo que usan los traperos, creo, para con Sprite. Me falta el Sprite. Sudando la gota gorda aquí con fiebre y tal. Agradecerle, pues yo que ha hecho el A vosotros. Tenía muchas ganas de venir, la verdad, y compartir ahí un ratito. Encantado de recibiros y de promocionar también. Pero no nos vamos, ¿eh? No. Ahora queda lo mejor. Ahora queda la música. Os pasamos ahora a cabina y luego al final del programa charlamos otro ratito para despedirlo y para que vea la gente también la música que ponéis, que este sábado vais a estar en Amanecer Bailando, que se hace Móstoles y nada. Y aquí un aperitivo. Un aperitivo, anticipo. Claro. Así que yo creo va a estar muy, muy bien. Sí. Además yo creo que el tiempo ahora acompaña, que no hace tanto calor. Esperemos que respeten las autoridades todo lo que ya sabemos que no suele acompañar. Y surgen cosas de estas raras y tal y no les da por... No, seguro que no. Joder. No, esta vez va para adelante. Va para adelante, sí. ¿Cómo se llama? Cerro Vejero, Prado Vejero. Prado Vejero es. Prado Vejero, sí. ¿No? Ya, que nos dejen ahí con las ovejas un rato, hombre. Hombre, el parque lo he visto, está chulo, ¿eh? El vale. Soto me gustaba más. No sé si alguna vez habíais ido al Festimat. No. Uf, es que fue de mis primeros festivales. Ahí todo crío que era, me colé. Y luego fui tres o cuatro ediciones, las tres o cuatro últimas ediciones. Nada de electrónica. Era todo rock, metal y tal. Y de los mejores conciertos que he visto en mi vida fue ahí en el Parque del Soto. Y era un pedazo de ubicación, tío. Pero bueno, el Prado Vejero este parece ser que también es un pedazo de ubicación, sus cespecitos, sus árboles. No va a ser un socarral. Por eso. Eso es muy importante para la gente. Sí, es que el patatal aquel de... a mí me quedo con las piedras. Ya no es patatal, porque arena me puede dar igual, pero que había unas piedras, tío, que era algo exagerado. Sí, sí, sí. A la que luego vamos a Monegro y no nos quejamos de eso. Ya ves, ahí con la arena en el gandate. Pero que nos gustaba tragar ahí polvo, ¿eh? Sí, nos gustaba. Pues de hecho, es que si vuelve, yo compro la entrada en cuanto salga. Que hay muchos rumores, pero bueno, ya veremos, a ver. Bueno, pareja. Al lío, chicos. Nos pasamos a cabina y la cabina vuestra, cuando estéis listos, disfrutadlo, que estéis en vuestra casa. Y luego ya nos despedimos. We'll be right back.

We'll be right back. tal, chicos? Ahí, os escucháis ahora. Ahora, sí. Muy bien. Como en casa. Frío, ¿no? Hace mucho frío aquí. Chavales, traeros la manta. Pues si se te ha quedado corto, aquí tenéis vuestra casa cuando queráis, ¿eh? Sí, la verdad es que tenemos que repetir. ¿Os viene bien ya? Ojalá pudiésemos. Tenemos a los compis que vienen detrás ya y nos están ahí midiendo presencia para terminar. Ha sido un placer, amigos. Sí, se ha hecho de rogar, pero ha sido un placer. Y musicón, venido. Musicón, los dos. Sí. Gracias. Hombre, hemos intentado hacer algo distinto, ¿no? Y espero que os haya gustado a todos. Bueno, está la gente que nos esté escuchando este sábado, ahí en Móstoles, en Amanecer Bailando, ya todo el mundo lo conocerá de sobra. Ya tenemos los horarios. De 6 a 7 y media, disco Yerin Navas. Atardecer bailando va a ser ellos. Atardecer, nosotros será bailándolo todo igualmente. Pero, claro, ahí estaremos. Hay que empezar ya con ganas, ¿no? El festival, si no. Y os esperamos a todos, daros prisa que mañana creo que cortan la venta. Así que ya lo habéis oído, familia. Muchas gracias por estar con nosotros, el primer programa de la temporada. Sí, ha sido un placer que hayáis venido, además el primer día, coño, que después de tanto tiempo de estar vuestro. Y de currar y medio malo y demás, o sea que bueno, la verdad es que sí, es un placer. Repetiremos, 100%. Cuando muchas queráis. Gracias, pareja, así que, buena. Nosotros vemos. El lunes que viene nos vemos, ¿no? Que viene David, que empieza este año con nosotros. Nos vemos el lunes que viene. El lunes que viene nos vemos. Más bajo el ritmo. Bueno, chicos. Un saludo. Chao. Chao.